viernes de 21 a 22 por AM 1010 Onda Latina ULD, el programa de uno y los demás. Una hora con la mejor información, actualidad y las notas más interesantes sobre gastronomía, bienestar, salud, turismo y mucho más. También escucharemos buena música, con la conducción de Leonardo Greco y Ana María Lavalle y la producción general de Daniel Altieri, ULD, viernes de 21 a 22 por AM 1010 Onda Latina. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, estamos en Derecho de Piso. Hoy estamos con el administrador Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores, tal cual habíamos prometido, bueno, hasta a nuestros amigos de Facebook. Porque, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Claudio? Estamos, tenemos también cierta presencia en Facebook. Y vamos haciendo adelantos que a veces, por su inmediatez, no llegan al boletín o no van para el boletín. Pero sí van para que la gente inmediatamente ya sepa qué es lo que está pasando, y adelantamos que venías hoy a charlar. Antes de entrar en materia, Jorge, antes de entrar ya en los temas que tienen que ver con la comunidad consorcial y relacionado de alguna manera también con la comunidad consorcial, quería escuchar alguna reflexión sobre este tema que el jueves, bueno, nos amanecimos todos con el fallecimiento de Néstor Kirchner, el exmandatario argentino. Sí, no sé si da para hablar desde la comunidad consorcial, tal vez sí, y si no en general, ¿no? ¿Alguna apreciación tuya sobre esto? ¿No? El día del censo. El día del censo, perdón. El día del censo. Me tocó, digamos, el censista me despertó a la mañana. Sí. Y antes que nada debo felicitar a los encargados también, ¿eh? Ajá. Y yo hice el censo a primera hora y después me fui caminando, lo estuvimos comentando recién, a pasear por Palermo, caminar, ¿viste? O sea, un día feriado. Y vi muchísimos, pero muchísimos encargados en la puerta de los edificios, recibiendo el censista, en los halls de entrada, es decir, una colaboración admirable. Debo confesar que me sorprendió positivamente. Ajá. En muchos lugares, en muchas calles, los encargados, qué buena predisposición para el censo. Santa María había prometido colaboración con respecto al tema del censo. Sí, cuando estuvimos reunidos con Iscovich y con, digamos, los directores del INDEC sobre esto, ofrecimos colaboración y de hecho mandamos email y todo lo demás, sugerimos que los encargados recibieran, pero la respuesta me pareció formidable. Entiendo. Y hemos tenido algunas consultas de consorcistas si hay que pagarle el día, sí o no. Sí, hay que pagárselo, es un día feriado, trabajó, estuvieron, realmente creo que fue una forma muy, muy fuerte de verlos. Los encargados. Mira, lo que vos preguntás creo que nos atañe a todos. Yo tuve oportunidad de conocerlo, de tratarlo antes de ser presidente y después de ser presidente. Y durante. ¿Tratarlo personalmente? Sí, tratarlo personalmente en algunos temas más allá del propio horizontal incluso. Y bueno, uno puede estar de acuerdo o no. Uno puede, qué sé yo, criticar o apoyar políticas. No tiene por qué siempre apoyar o siempre criticar a un hombre que es político. Pero yo recuerdo cuando él subió como presidente, dije, administrar la nación, vaya desafío, el gran consorcio nacional, en un momento, recordás, ¿no?, cómo estábamos. Sí. Y creo que es un hombre que ha tenido una presencia y que va a tener en la historia una presencia. Yo creo que además puede llegar a ser un corte histórico, generacional, la muerte de Kirchner, porque cuando, claro, alguien ¿la muerte muere, o su presidencia? En la muerte, en esta etapa, es decir, su presidencia evidentemente queda en la historia por el momento que la tomó y todo lo que hizo y demás, discutible o no, pero queda. Pero su muerte a los 60 años, de esta forma, y demás, creo que puede dar un corte a toda una generación de políticos. Ajá. Creo que puede ser que veamos a partir de ahora una nueva generación de políticos que no tengan nada que ver con lo que hubo. Dejó una impronta, un tema de propiedad horizontal le interesaba mucho. De hecho, yo cuando lo conocí, fue en una reunión aquí en el 11, era candidato, estaba la gente del SUTER que lo apoyaba frontalmente, es decir, una serie de organizaciones y demás, había ido invitado, digamos, a conocerlo. Y bueno, creo que ahora hay que pensar seriamente qué va a pasar. No entiendo. A partir del lunes, ¿cómo sigue este país? En un momento, yo vengo del exterior, hace pocos días, y en las reuniones que hemos tenido en el exterior, cuando comentás de la Argentina, en aquel momento te decían que era un país sin rumbo. Un país sin rumbo. Sin rumbo. Nadie logra entender hacia dónde vamos. ¿Dónde te decían eso? En Suiza, en Francia, decir, y además por algunos argentinos también radicados allá. Es decir, como que no se ve desde afuera hacia dónde vamos. Entiendo. Y para qué vamos hacia donde supuestamente vamos. Entiendo. Así que bueno, yo creo que va a marcar un corte generacional, va a quedar, ya ha quedado en la historia, y hay que ver a partir del lunes que viene, cuando se reacomoden las circunstancias, ¿cómo queda? No te olvides que venimos de una semana traumática, con la muerte de una persona, la vía pública, es decir, venimos de temas muy duros, muy difíciles. El tema propio horizontal, tuve oportunidad de tratarlo con él, el tema de seguridad también. Bueno, son conversaciones que uno a veces tiene con presidentes o con dirigentes. Con él me tocó siendo presidente en el salón sur de la Casa de Gobierno, porque el Dorado en ese momento estaba. Pues, hablar de propiedad horizontal. Sí, sí, también hablamos un poco de cosas que nosotros hemos propuesto, ¿no? Y cómo estaba el mercado, y cómo se movían, digamos, determinadas cosas en propiedad horizontal. ¿Podés acercar alguna mirada de él sobre el tema de propiedad horizontal? Un tema que no lo conocía en profundidad, porque no era. Nosotros tenemos adherentes de fundación que son de Río Gallegos, administradores, y que él los conocía, y que lo conocen a él, y dirigentes empresarios que fueron al colegio con él y que son integrantes de fundación también, allá en Río Gallegos. La mirada de él, no puedo decir que la conozco ni en detalle, nada por el estilo. Estaba muy bien informado, porque no te olvides que él, uno de los principales apoyos, o primeros de los apoyos que tuvo, fue el SUTER. Sí. En la capital federal. Sí, sí. Un hombre que recorrió el país y que, bueno, tenía una visión del país. Uno por ahí puede compartirla o no. Sí. Pero le acercamos una serie de proyectos, una serie de ideas y demás, y bueno, los políticos son los políticos, ¿no? Claro. Van dejando que las cosas crezcan y ven después qué es lo más importante para direccionar su vista sobre el tema. Claro. Bueno, me parece importante empezar con este tema porque, bueno, es probablemente, como vos decís, uno de los el suceso más importante que nos ha pasado en este último tiempo, y bueno, y es como no se puede soslayar, ¿no? Yo creo que además es un dolor que sufrimos todos, los que están a favor y los que están en contra, pues también no nos olvidemos que hay mucha gente que ha tocado bocina y ha festejado, digamos, ¿no? Lamentablemente. Esa es una pregunta que hemos venido haciendo. ¿Qué opinas de esos supuestos festejos que hubo? Y a mí me contaron, en Caballito hubo hasta fuegos artificiales. ¿Qué opinas de eso? Inmadurez. Ciudadana, sí. Yo creo que, así como es inmaduro decir cuando alguien se muere era tan bueno, eso tan común y tan corriente, te morís y pasás a ser bueno aún para tus peores enemigos. Claro. Yo creo que hay que ser respetuoso sobre la gente que ya se fue, que estuvo. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo he discutido mucho con Alfonsín cuando era presidente y cuando después también, pero por eso no dejo de reconocer que aportó al país algo importante. Con Menem tuve una cena hace un par de años, ya no siendo presidente, y cuando era presidente tuve enfrentamientos muy fuertes con él, digamos, pero eso no quita que uno reconozca las cosas buenas y critiques las malas. Ahora, festejar sobre la muerte de alguien me parece de inmadurez más que de maldad o de otra cosa. Entiendo. tal vez hay otra forma, ¿no? O sea, da cierto temor, ¿no? Cuando las cosas se expresan con una polaridad tan marcada, ¿no? La Argentina, sí. River Boca, justo por, Perón, justo por la Argentina, ¿no? Claro, es decir, somos un país en esta... bueno, no podemos ver un partido de fútbol sin que haya a veces muertos. Ese es el otro gran tema, ¿no? O sea, entonces, imagínate, muere un exmandatario, que se puede esperar. Nos decimos de los valores todos los días, que los valores, pero carecemos de principios. Uh-huh. El principio a la vida es hasta que no nos toca algo que queremos matar al otro. Entiendo. Que queremos la pena de muerte. La justicia es un principio fundamental de los argentinos. Hasta que te pasa algo y recurres a la venganza, o pretendes que haya venganza o justicia por claro, mano propia. Sí, lo hemos escuchado. Los cuatro o cinco principios de vida de cualquier sociedad en la Argentina se vulneran inmediatamente cuando te pasa algo. Por eso mantenerlos en los momentos difíciles es donde podés calibrar las personas. Entiendo. Bueno, alguien me dijo una vez que a las personas se las conoce bajo presión. Sin dudas. Mi padre siempre nos enseñaba, desconfía de aquel que nunca le pasó nada porque no sabes cómo va a reaccionar cuando le pase algo importante. Claro. Pero confía ciegamente cuando tenés a alguien que pasó por algo y que sabes cómo se levantó. Si se levantó y siguió adelante, es importante. Es más importante que aquel que todavía no pasó por alguna circunstancia extrema. Claro. Bueno, Jorge, ahora sí, ya dejando ya un poquito los temas nacionales y pasando a la propiedad horizontal, que es el tema que nos viene ocupando hace unos añitos, ¿no? Y a mí desde el 16 de agosto de 1966, mira vos. Sí, que hace unos buenos años. Ahora tendríamos que ir a un corte, pero antes de ir al corte te quería plantear bosquejarte un poquito la pregunta y el tema sobre el que me gustaría conocer tu opinión. Ayer, esta vez sí fue ayer, uh-huh. Bajo el nombre Administradores Unidos, se reunieron un grupo de administradores, más de 100 administradores, para intentar hacer algo contra la 3254. Fueron convocados por tres entidades de administradores: la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, Unión de Administradores de Inmuebles y el AIER, Asociación Edificios, Asociación Inmobiliaria, Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal, algo así me parece, ¿no? Sí. Y me gustaría un poquito, alguna reflexión sobre este hecho que pasó ayer. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con el administrador Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores. Bueno, Jorge, habíamos hablado de esta reunión de Administradores Unidos. Ha sido más sencillo poner Unión de Administradores de Inmuebles. Ya está guay, punto. A ver, ¿Qué reflexión? ¿Querés que te cuente un poco? Yo no sé nunca nada. No sabes claro. nunca. Entonces te tengo contame, que contame. No sabía que eran 100 tampoco. Pensé que eran 300. No, hubo poco más de 100. Fue organizado por las tres entidades que te mencioné, la IER, la UAD y la CAPAI. En el podio estuvieron, es un teatro, así que bueno, tenía todo el marquito de un teatro. Adecuado para la circunstancia. Estaba Jorge Martín Irigoyen, que el abogado que lo debes conocer, aparte por las fotos que lo conozco por fotos de tu medio, de Pequeña Noticia, pero personalmente no lo conozco. Por teléfono una vez hablé con él, sí. Ah, Martín Irigoyen, Rossi y Alexander. Lo coordinó una locutora. Expusieron cosas que nosotros ya hemos publicado, lo que está mal dentro de la 3254, en opinión de ellos, ¿no? Cuáles son los aspectos atacables. Y después se hizo un cierre. Bueno, los administradores intervinieron con sus opiniones, con sus preguntas, con sus reflexiones, y el cierre lo hizo, al cierre subieron, quedaron en el podio estos tres abogados, y subió Acosta y Lara, Víctor Pérez, vicepresidente de la CAPAI, y Primavesi, y habló Acosta y Lara nada más. Vos, digamos, cuando haces un programa de radio o cuando haces un medio, buscas noticias que repercutan, porque si no, no son noticias, ¿no? Sí, en general como periodista tengo que hacer eso. Yo diría, mira, yo no fui invitado. ¿No fuiste invitado? No, para nada, realmente no, porque se desarmó el grupo de los cinco, pues yo dije, la verdad que para perder tiempo no quiero, porque si nadie va a aportar ideas, si son títeres de una organización sindical, y además yo estar con ustedes... que yo, para tiempo, así que y hubo otra institución que dijo un poco lo mismo, Costalera no, y Adrián Ilarza creo dijo lo mismo, y compartimos en ese aspecto eso. Adrián Ilarza expresó públicamente su rechazo a estar presente, porque en realidad es un teatro. Yo creo que eligieron bien. Yo te voy a contar algo de por ahí para que sea noticia por ahí, ¿no? A ver. Estábamos negociando la ley del Colegio Público de Abogados. De administradores. Para lo cual se había aceptado una propuesta de contratar los servicios de alguien especializado en la materia, que conocía la legislatura y todo lo demás. Entonces las cinco instituciones, aquel famoso grupo de cinco, dijimos sí. Y contratamos un especialista, un grupo. ¿De qué año estamos hablando? De... ¿cuándo salió la 3257? La 3254 salió el año pasado. Fines del año pasado. Ya teníamos acordado, incluso llegamos a un acuerdo institucional, las cinco instituciones, el proyecto de ley del Colegio Público, y se rumoreaba de la ley que Abrevalla venía impulsando. Entonces tuvimos una reunión con Abrevalla, algunas instituciones, algunos presidentes desaparecieron porque no pueden estar a veces. Y mandaron segundos a esa reunión con Abrevalla. Y con Abrevalla habíamos llegado a dos o tres principios básicos. Por ejemplo, fue sacar el famoso seguro de caución del administrador. Sacar algunas otras figuras que eran dañinas para el administrador. Pero quedaba el artículo 14 de que se excluía, se vedaba a las instituciones de propiedad horizontal, sí, de administradores, participar en las colectivas. Eso se encargó de sacarlo a Cinelli, el diputado Cinelli. Sí, en realidad el tema fue que hubo una conversación con Pepe Santamaría y Pepe Santamaría ordenó sacarlo. Entonces cuando se sacó eso, las instituciones que representan al SUTER se dieron vuelta y tumbaron el proyecto de colegio público y apoyaron abiertamente la ley de Abrevalla. Tanto es así que aportaron una candidata a presidenta en el acuerdo para, con el SUTER, para dirigir el registro público de administradores. Y el grupo ese pasó a dominar después la Cámara. ¿Qué es, digamos, la historia es esta? Es decir, los Judas de nuestra profesión vuelven a repetirse, son los mismos. O sea, la ley 3254 existe porque una institución negoció por detrás de los administradores, porque pretende que la función de administrador no sea una profesión, sino que sea una locación de servicios. Por eso se llama cámara. No sé, volvemos. Vos no tenés profesionales en una cámara. Las cámaras son de organizaciones de segundo grado. Entonces, todo esto va sumando cosas en contra de los administradores que, lamentablemente, y esto hay que decirlo también, en la mayoría están muy ocupados, están muy faltos de tiempo, muy reclamados por los consorcistas, muy hackeados, muy desfinanciados, y cuidando su propio negocio, su propia profesión, que se la quieren picotear desde los abogados con rizo a la cabeza, de verdad, los contadores, todos le quieren sacar su ámbito de trabajo profesional. Ajá. Pero la profesión se ha vendido, o sea, al mejor postor. No es casual que todo lo que está haciendo el Registro Público de Administradores lo está haciendo en contra de los administradores, con el aval de una institución. De una, que es Punta de Lanza. Y de otras dos, que son marionetas de un sindicato. ¿O no? Es decir, en el fondo la cuestión es esa. Entonces, a mí estas reuniones y todas estas pérdidas de tiempo para convencer a la gente, si, no sé si vos has estado en reuniones, yo he estado en las reuniones, y te digo, la pucha, no puede ser esto. No hay tan bajo nivel intelectual en nuestra profesión. Hay tipos pensantes. Claro, los conozco, todos los que los nombraste los conozco, ¿no? O sea, te imaginás, me conocen a mí y me odian. En algún caso me odian por lo que sé de ellos. Entiendo. Pero vos te has reunido con ellos discutiendo dentro del grupo de los cinco, han discutido largo y tendido. Sí, hablar de traiciones, a decirles, has traicionado esto así, por culpa tuya está pasando esto. No, no, hemos tenido discusiones fuertísimas. ¿Cómo te podría decir? Dejar a los administradores a la buena de Dios, para que estén a merced de cualquier oportunista y salir a decir otra cosa por ahí. Ahora, ayer se habló de la colegiatura. Se volvió sobre el tema de la colegiatura. De la boca para afuera hay varios que lo dicen, pero no la quieren, ojo. Cuando tienen que poner algo para eso, van por otro lado. Pero Acosta y Lara habló de la colegiatura. Acosta y Lara no quiere ninguna colegiatura, discúlpame. No le conviene, punto. Seamos realistas, deja de existir ayer. A Costa de Lali, le puede interesar si la colegiatura obliga a que ayer tenga las boletas del súter para repartir entre los administradores, por ejemplo. No, ¿cómo le va a interesar? Deja de ser institución. La cámara no tiene propiedad horizontal. ¿Cómo le va a interesar la colegiatura? Si es una cámara. Es una cámara. La cámara está luchando para que haya una alocación de servicio en la administración de propiedad horizontal. No que seamos profesionales. ¿Vos escuchaste a uno de ellos hablar en algún momento de un colegio público, una carrera universitaria, oficial, de una formación previa, de normas técnicas, de normas de calidad para la profesión, de un código de ética, de un idioma en común de los administradores? No. Están en el negocito a hacer cursos para venderle cursos, cursos que, vamos a ser francos, ¿no? El Registro Público de Administradores degradó a tal nivel que lo da hasta un plomero el curso hoy en día. Un plomero le enseña al administrador a administrar. Una señora que es ama de casa, me parece fenómeno como ama de casa, hace cursos para administradores. Ahora, ¿vos te parece que es serio esto? Yo vengo de un lugar donde venimos discutiendo administradores la función social del administrador en la cultura del tercer milenio. ¿Cómo se ve en el mundo? ¿De qué se está hablando de propiedad horizontal? ¿Y sabes que me sentía Pedro Picapiedra cuando exponía lo que teníamos acá? No lo podían creer. ¿Cuándo lo exponías dónde? En una reunión que tuvimos en el exterior entre administradores de distintos países, sí. No se puede creer que la Argentina esté tan atrasada en propiedad horizontal. Vos decís que aún los temas que ustedes estaban estudiando, para ellos... Nosotros relatábamos la realidad de lo que estamos viviendo y lo que estamos discutiendo con el poder político. ¿Cómo se discute en todo el mundo, Sí, sí. Ay, no pueden creerlo, que el poder político en la Argentina esté discutiendo esta cosa, que las instituciones que dicen que representan administradores no discutan los temas fundamentales de esto. No discutan un nuevo ordenamiento jurídico para la propiedad horizontal. Estamos con un ordenamiento jurídico en la Argentina del año 48 del siglo pasado. Bueno, de un sistema moderno de propiedad horizontal. No se discute acá. Cuando con Ilarza lo hemos conversado, con Cacciatore lo hemos conversado, con algunos administradores de otras instituciones, nos encantaría poder discutir estas cosas, lo que necesitan los consorcios hoy en día. Es imposible. Están en la pavada, están a ver el negocito, a ver si te inventan un libro para que alguien deje 25 pesos por cada libro en tal lugar de Coima. Te inventan otro libro. El administrador en la Argentina en cualquier momento va a pasar a ser un tenedor de libros, va a tener que registrarse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, más o menos. Se habló de eso, se habló de eso ayer, y a eso va la próxima pregunta, que también la vamos a dejar para el próximo bloque. Un proyecto de ley que presentaron seis diputados nacionales, entre ellos la Yudice, Pro, Coalición Cívica, etcétera, etcétera, que según lo que me han contado algunos administradores, hace aparecer la 941 como un jardín de infantes. Es un muy buen proyecto, está claro. Perfecto, me gustaría que me comentes por qué. Después de un breve corte. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos con el administrador Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores, acá en Derecho de Piso. Y estábamos hablando, Jorge, de que hay un proyecto de ley que se presentó en Diputados de la Nación, firmado por seis diputados nacionales, directamente para reformar la 13.512. No reformarla, reemplazarla directamente. Es una nueva ley esta. Ajá. No la reforma. Esto estamos hablando... Gracias a Dios la cambia. Desde lo técnico. Claro, sí, sí. Vos me dijiste que es excelente. Sí. ¿Por qué? Y porque recoge un montón de pequeñeces, que no hacen al fondo de la cuestión, pero son divertidas. Ajá. ¿Te imaginas, por ejemplo, anula la posibilidad de que todas las instituciones administradoras representen a los consorcios en las paritarias? Este es uno de los temas que te iba a preguntar. Va a ser divertido, va a ser para alquilar balcón en otro teatro. ¿Por qué? Y hay muchos intereses en juego. Eso sí, te inventan una institución que dice representar a los consorcistas y demás para cambiar, digamos, algo por otra cosa que puede llegar a ser lo mismo, va a depender de lo mismo. Uno puede decir, bueno, ya la parte del otro lado ya negoció para que exista esto y a esto lo tiran a la basura. A estos tres los tiran a la basura, ahora aparece otro nuevo. En realidad, lo que está necesitando el país es que los consorcios en cada asamblea resuelvan con su trabajador la paritaria por consorcio. Es una relación directa de vecindad. Pero bueno, voy a hacer... Empecé por lo último. Sí, no, pero es que ya habían dicho que los últimos serán los primeros. Yo voy a empezar voy a insistir con este tema. Yo te escuché muchas veces decir a vos que las convenciones colectivas de trabajo y las entidades que firman los convenios colectivos de trabajo están hundiendo la profesión. Sí. Este punto... ¿no condice con tu manera de pensar? No, porque en realidad mi manera de pensar es de que la profesión tiene que dejar de lado el tema, no puede defender nuestra profesión los sueldos de los encargados. No es función. Somos profesionales de otra cosa nosotros. Entiendo. Es decir, no tenemos por qué defender los sueldos de los plomeros tampoco. Uh-huh. Ni de los propietarios sus ingresos. Nosotros tenemos que darle calidad de vida al propietario a un costo razonable para el bien que tiene. Pero después, ir a discutir nosotros cuánto tiene que ganar el que hace mata cucarachas o el plomero o el albañil, es un problema ajeno a nuestra profesión. Tiene que ver esto. Ahora, guay, acá hay una trampita, es decir, sacamos estos tres que son marionetas del Suter hoy en día y ponemos a este otro que ya llegaron a un acuerdo con el Suter, entonces va a seguir siendo lo mismo, nada más que cambiamos, digamos, de figurita. De figurita, para decir que todo cambió, pero no cambió nada. En realidad, lo profundo acá sería, las paritarias en la Argentina son fascistas, no lo digo yo, lo han dicho últimamente muchísimo, es decir, es la carta de laboro de Mussolini, la paritaria en la Argentina. Nosotros seguimos en un estado fascista en cuanto a la relación laboral. No es casual que se maten en la vía pública, en manifestaciones y demás. No es casual que el Estado argentino tenga empleados tercerizados o el Ministerio de Trabajo tenga empleados en negro para inspeccionar a las empresas para ver si tienen personal en negro. Pero la Organización Internacional del Trabajo promueve paritarias para cada sector. Sí, negociaciones pero libres, no como las argentinas. No como las ¿En qué se diferencia? Acá vienen, tenemos sindicatos únicos. Sindicato único de trabajadores de edificio de renta y horizontal. ¿Por qué único? ¿Qué tienen prohibido a los trabajadores asociarse libremente? Es como si mañana saliera la Cámara Única de Administradores de Propiedad Horizontal. ¿Qué estamos? ¿Qué somos? Infradotados los argentinos. No podemos elegir por nosotros. No podemos. Si la Constitución no se asegura. Y si hubiera libres, si hubiera más sindicatos. Pero por ejemplo, hay una. Por ejemplo, está la lista grupo, violeta. Está la del 20 de diciembre. En un tiempo tuvo tiempo de cambio. La lista violeta, la lista 20 de diciembre. Podrían tener otro sindicato y deberían tenerlo. Y sentarse los representantes de la patronal con esos sindicatos también. Con esos sindicatos, o este sindicato representará a los edificios de esta zona o de esta tipología. Hay mil cosas. Tiene que haber libertad, pero cada... Lo que vos decís es que la parte gremial no sea monopólica. Es que es monopólica la parte gremial y la parte de representación del consorcio. Esto es un atropello a la razón que los administradores representemos a los consorcios. Pero para la paritaria. Pero entonces vos estarías de acuerdo con que la CTA también tenga personería gremial. Por supuesto, por supuesto. Porque rompería ese monopolio. Y ya está reconocido por la Corte Suprema esto. No es que yo vengo a decir algo. La Corte Suprema ha dicho que tiene que tenerla. ¿Sabes cuántos sindicatos? Hay en algunas ramas que sindicato hay 4 o 5 y nadie se mata con nadie, ¿eh? Y funciona mucho mejor. Hay la Argentina. Hay lugares. Sí, entonces. Hay lugares donde esto ya funciona. Hay que terminar con, y además la relación encargado con el consorcio es distinta a que con el administrador. Es distinta del trabajador con el empresario. Todas, si vos te pones a pensar, la ley 941, este proyecto de ley, todos los proyectos de leyes que vinculan a los consorcios, empiezan protegiendo al trabajador del consorcio. Es decir, a uno contra 300 consorcistas, o contra 500 familias. ¿Qué pasa? ¿No sirve de nada todo lo demás? Hay que super proteger. El encargado de un edificio es el trabajador más protegido que hay en el derecho laboral argentino. Tiene un estatuto propio que es de 47, un año antes de la ley de propiedad horizontal. Tiene privilegios que no lo tiene ningún trabajador que vive en departamentos. Entonces, esta situación hay que darle una finalización. Con Kirchner esto lo puede conversar, con la presidenta en algún momento también actual. Esto se expidieron, dijeron algo, no, hicieron algún comentario. Porque hay intereses muy fuertes, el sindicalismo argentino pesa fuerte en todas Te escucharon. Escuchan todo, por supuesto. Ahora, ¿quién tiene coraje para hacer algunas cosas? Bueno. Vos sabés que cuando planteas en el Congreso de la Nación, no en esta etapa únicamente, tratar de discutir la ley 12.981 nadie se atreve ni a presentar un papelito escrito para plantear el tratamiento de esa ley. Terror tienen. Miedo. Disculpame, la ley del estatuto del encargado de edificios. Ajá. Mientras exista esa ley, los convenios colectivos de trabajo de los edificios de propiedad horizontal no sirven de nada. Entiendo. Lo tienen de esclavo al propietario. Entiendo. Y no es una cuestión de sueldo del encargado, ni es nada contra los encargados. Entiendo. Vamos al fondo de la cuestión. Entonces, mientras eso no se reformule, por eso digo que esta ley es maravillosa. Total, yo sé que cuando empiecen a hablar el tema de las paritarias y demás, salvo que ya esté hecho el arreglo con la federación, no sé, de entidades, de consorcio y demás, esos acuerdos que hay, viste, en los asados típicos donde o hace esto, decí esto y yo te digo aquello otro, así después arreglamos aquello otro. Ajá. No pasa nada. Como pasó con la 941, la 3254, no salía hasta que se sacó eso. El día se sacó ese artículo 14, salió la 3254. Todos miraron para otro lado. Entiendo. La esclavitud de los consorcios, y fíjate vos que cuando se es incapaz, ¿cómo se resuelve el problema de la incapacidad? Echándole la culpa a otro. En propiedad horizontal, la incapacidad manifiesta para plantear los temas y avanzar como avanza todo el mundo, ¿sabes cómo se resuelve? Echándole la culpa al administrador. Los administradores ya no trabajan más de administradores, trabajan de culpables en los consorcios. Puedo decir que hay un nuevo rol. Es un nuevo rol que tienen. Ni derecho al consumidor, ni bueno, locación de servicio, nada. Pasemos al segundo punto, que yo sé que te va a encantar. ¿Cuál es? El segundo punto es locación de servicios. O sea, la figura del administrador pasa a depender de la ley de consumo, y pasa a ser una locación de servicio. No sé, la verdad, a mí no me queda bien claro cómo se hace el per saltum del mandatario al locador de servicios, pero aparentemente este proyecto lo propone. Es una genialidad argentina, es un invento argentino. Seremos único, universal en el mundo. En todas partes del mundo, el administrador de propiedad horizontal es un profesional académico. Profesional académico. ¿Qué? Es el representante legal del consorcio. Es el representante, es el líder de una comunidad, el que no solo cobra y paga, el que debe llevar hacia el bienestar a esa comunidad. Es el equilibrio social que necesitan todas las comunidades. Esto está pasando en el mundo, En la Argentina somos geniales. Inventamos la ocasión de servicio, así que a mí ya no me interesa más el reglamento de copropiedad. Yo te doy un servicio, lo compras, lo pagás, bien, pum, morite después, Si te comen las cucarachas es un problema tuyo, punto. Yo compro cucarachas. Quedaría como un contador. No. Quedaría como un profesional. El contador cuenta, pero no gestiona bienestar. ¿Sabes que cuando? Bueno, la diferencia entre un ¿sabes? El representante legal y un locador de, o sea, un servicio. Yo fui convocado casualmente porque fui el creador, el que desarrolló los contenidos de la carrera universitaria que en la República Argentina aprobó el Ministerio de Trabajo, de Educación, para la profesión del administrador. Entonces eso es universal, o sea, me dan algún crédito, digamos, nadie es profeta en sus tierras, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando vas a discutir con otros colegas del mundo el rol de la administración en la vida moderna, del administrador, te das cuenta. Entonces ahí te das cuenta que estás como Pedro Picapiedra en la prehistoria de la sociedad moderna de la Argentina. Estamos con una ley del año 48 que algunos todavía siguen siendo diciendo que dogmáticamente, ¿sabes qué dicen? Es una ley sabia porque permitió todo este desarrollo de la propiedad horizontal. Mentira. El desarrollo pasó por arriba la ley 13512. La ley 13512 es pequeñita, es muy escasa, no prevé nada. Entonces todo el mundo hizo lo que quiso, incluso, fíjate, en esta nueva ley van a mezclar la propiedad horizontal con la propiedad residencial. Porque sí, ya no saben cómo pararla. Porque la propiedad residencial, como no tenía normativa ni estaba dentro de la ley de propiedad horizontal, se metió por abajo. Y entonces tenés todos los country, todos los emprendimientos inmobiliarios metidos dentro de la ley de propiedad horizontal. Que cualquiera que viene de afuera y no conoce este país dice: no, pare, ¿cómo esto está acá en esta ley? ¿Esta ley qué tiene que ver con esto? Nada. Vos decís, tiene que haber dos leyes separadas. O si no, una ley más profunda, no una ley que se dedique a decir cómo va a ser la liquidación de expensas comunes. Una ley nacional te dice lo que te dice una norma IRAN que dictamos en el año 95, mal copiada, y trata de regular cómo van a ser las liquidaciones de expensas comunes. Por Dios, qué pobreza. Se mete en lo doméstico, vos decís, en lo nimio. Se mete en lo nimio, en las pequeñeces. Te dirían estupideces. Es como cuando discutían acá, y sacamos del tema de propiedad horizontal, el Congreso de la Nación estuvo 15 días discutiendo una reglamentación de los bancos, que en el mundo se hace, ¿sabe qué? Lo hacen los encargados de la corporación banco para ver qué seguridad le dan a las sucursales. Acá tuvimos el Congreso de la Nación 15 días, un mes, discutiendo si ponían no sé qué cosa, qué otra cosa. Que lo agarras en cualquier estatuto corporativo de bancos y lo tenés ya desarrollado. Ni siquiera es una reglamentación oficial. En esa parte, o sale por una disposición de del área que corresponde del Poder Ejecutivo. Acá la ley de propiedad horizontal, esta ley maravillosa que han presentado, me parece fabulosa, dice un montón de cosas, va en contra de lo que vienen haciendo todos los consorcios, y que los consorcios van a tener que reeducarse para hacer lo que dice esta nueva ley, si es que la aprueban. Y vos decís, se mete a esto. Yo estoy contentísimo porque toma bastante, algunas palabras que son de mi propia invención, ¿viste? Por ejemplo, consejo de propietarios. Yo cuando dije en el 86, en el primer encuentro administrado de Mar del Plata, me miraron, me discutieron, me insultaron algunos colegas, ¿cómo? Si es consejo de administración, me dijeron todo. Lo saqué en La Nación ese día, en media página, el 4 de diciembre del 86 creo que fue, ¿no? Y me vinieron contra todo, ¿viste? Un montón de... Hoy la ley, ¿viste? Dice así, me siento hasta representado en esta ley, diría que hasta la habré escrito yo. Pero lo real es esto, es decir, las cosas que se están discutiendo en el mundo, un ordenamiento legal para el sistema de propiedad horizontal, un moderno sistema de propiedad horizontal. ¿Cuándo vamos a atacar el problema real de medio ambiente, del entorno urbano de los consorcios? ¿Cuándo vamos a promocionar la instalación de paneles solares para que haya luz las 24 horas del día con paneles solares y las bombas elevadoras de agua? En otros países hay termotanques solares. ¿Cuándo vamos a poner digestores de biogás para que la basura orgánica sea utilizada para producir gas para los calefones y las calderas? En San Pablo tenemos acá la vuelta. En San Pablo lo están haciendo. ¡Ya están! ¿Cuándo vamos a tener el carrito para reciclar, para separar y reducir todo lo reciclable? Para que no tengamos este problema de que para Moyano un par de días los camiones y estamos tapados de basura hasta decir basta. Pasás por Génova, y Génova viste que tiraban por la ventana la basura. Sí, sí. Está organizado esto. Y a mí me da un poco de fastidio, porque yo participé con Macri en el Hilton, cuando hizo Ciudades del Siglo XXI, y trajo un montón de alcaldes y demás, y con propuestas de este tipo. Y él era candidato en aquel momento. Y la verdad es que uno decía, pucha, si este hombre llega jefe de gobierno, estas cosas. Ahora, parece que no sé qué tomó, y se volvió a los 70. Bueno, porque vamos, está haciendo cosas para atrás. Para vamos a un pequeño corte, que es el último, y seguimos hablando de este tema. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. No much biology. don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, estamos en el último bloque con el administrador Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores. Jorge, estabas hablando de Macri, estabas hablando de el tema de la basura, decías que Macri a veces tenías la sensación que había vuelto a los 70. Yo quería reflexionar sobre el punto de que hay una ley de basura cero que está incumplida. Sí, es cierto. ¿Eso es una deuda que todavía se tiene con la Ciudad de Buenos Aires? Sí, en realidad creo que es una ley que además no, no se puede poner en práctica. Hay que ser realista también. Entiendo. Entonces la deuda tal vez sería el hacer otra ley o algo, sí, que solucione... No, ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es otra cosa. Nosotros los sábados es el día que más basura hacemos en los hogares. Sí. Tenemos un desprecio por la higiene urbana increíble. Es decir... aquella vieja historia de los suizos que no tiran papelito, te llaman la atención y demás. Sí, y te pone mucho. Vivís en Mendoza, pero en Buenos Aires es otra historia. Fíjate, pero digo, decías, metemos en el Seance miles de toneladas de basura, todo. Ese ya no sirve para nada. Ni siquiera ¿qué habría que alquilar, pero no habría que hacer algo fundamental de fondo hay para que meter en los consorcios carritos que reduzcan la basura, que compacten, que reduzcan y que separen la basura. Pagarle a los consorcios lo que es reciclable, pagarle por kilo y mandarlo a industrializar todo eso. Entiendo. Entonces sacás más de la mitad de la basura de la Ciudad de Buenos Aires y de enterrarla, que no sirve para nada. O sea, y la otra mitad la usás para producir gas, biogás. Que vos lo decís que hacen las grandes ciudades. Ya se está haciendo. Se está haciendo en varios lugares del mundo, en Australia, en Brasil. Pero decís que se hace en Sudamérica también. Claro, entonces tampoco no se necesitas está... nada del otro mundo. Y pagarle a los vos sos muy joven, pero había lilleras en esta Argentina. En este sigue habiendo. Y te pagaban la botella, te pagaban los diarios. Ah, botelleros, sí. No lillera, perdón. Botelleros. Sí, no, creo que le llamamos lillera, es decir... No, botellero. Bueno, botellero. Eso existe. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Frazadas, colchones, botellas, ¿qué? Heladeras, ¿qué camas? ¿Por qué no hacemos esto? Si es tan sencillo. Y además formalizás todo ese trabajo y tenés pequeñas empresitas que dentro de un año van a andar con una trafic tremenda para recolectar en los consorcios una balanza para pesar y para pagar en ese momento. Nosotros estuvimos en el galpón de recuperación El Ceibo. Sí. Este... Meritorio de trabajo. ¿Eh? Sí, ¿qué opinión te merecía? Te quería preguntar. Sí, es meritorio el trabajo, pero roban plata ajena porque la basura es de los propietarios, hay que pagársela. Yo no estoy de acuerdo con que el cartonero vaya y robe de la puerta del edificio la basura. Páguesela al consorcista. ¿Vos? Y si no, que le paguen al consorcio con bienes para descontar despensas comunes. Entregás tantos kilos de plástico, bueno, te reducimos tanto de impuesto a ABL por mes o por año, o te reducimos de la energía eléctrica, o te entregamos las bolsas para residuos, te entregamos el servicio de ascensor gratis. Vos decís que es un valor. Es un valor económico que te están robando. Entiendo. Te lo están robando en acuerdo entre el municipio y todos estos progresistas que se llaman así porque viven del Estado. Entiendo. Que para eso existe, ¿eh? Guay. Pero por ahí me interesa más qué otras cosas tiene esta ley. Sí, me gustaría que me puntees así rápidamente. No, mucho no, cosas para observar de la ley. Por ejemplo, qué lindo, el Servicio Central de Agua Fría. Servicio Central de Agua Fría. Te imaginás, qué lindo, ¿no? Que la ley menciona un servicio... Lo vuelvo a mencionar. Ojo, la 13.512 también, ¿eh? Un Servicio Central de Agua Fría. Sí, de Agua Fría. También menciona esta ley... que las cañerías, bla, bla, bla, son empotradas, bla, bla, son del consorcio. Pero, a partir del momento que ingresa la unidad, o sea, la teoría de la llave de paso de los años 50, esta ley vuelve a imponerla cuando en el país, no en la Ciudad de Buenos Aires, se utiliza aquella otra frase que hicimos en los años 78, 75, 76, por ahí, que era todo caño, empotrado, piso, pared, techo... hasta el lugar que se vea a la vista dentro de la unidad funcional corresponde repararlo al consorcio, no importa si es propiedad del consorcio o particular. O sea, ahora esta ley va al revés. ¿El caño va a tirar hasta dónde? ¿Hasta el sanitario, por ejemplo? No, hasta la llave de paso, la teoría de la llave de paso de los jueces. Ajá. ¿Eh? La vieja teoría de la llave de paso, uh-huh, de los jueces. ¿Y cómo esto tiene cositas tan lindas a ver, como es? Por ejemplo. Es decir, bueno, digamos servicios, formas de liquidar las expensas comunes, ajá, datos que no sé para qué. ¿Condicen en algo con alguna de las normas CIRAN que ustedes desarrollaron? Han picoteado algunas cosas y han sacado, pero viste, como una obra de arte, cuando le sacás una partecita a un cuadro, ya el cuadro no vale lo mismo, ¿no? Sí, claro. O vos tomás todo o tomás una partecita. Ajá. Bueno, acá pasa lo mismo. Fueron tocando algunas pequeñeces de cada cosa para decir, a ver, conformamos a este, conformamos al otro, conformamos para que todos digan que sí y a ver si se puede tratar. Entiendo. Pero no es una ley para este país. No es para hoy. Es viejo. Entiendo. Este proyecto de ley es viejo. Y no nació. Y todavía no nació. Entiendo. No, no nació y ya es viejo. No sirve para esta época. Entiendo. ¿Por qué, pensarás vos, no reúnen profesionales de distinta disciplina, ciencias, y se ponen en serio a tratar el tema y sacar por un ejemplo, cuerpo? Por ejemplo, ¿por qué no lo hacen? En Fundación Radio Mitradores. Vos, hasta que nosotros publicamos que salía, o por algún otro medio que te habrás enterado, ¿sabías que existía? No, pero no. ¿Alguien te consultó? No. ¿Te preguntó algo? Hace unos pocos días. ¿Algún colega tuyo te dijo, me consultaron? No, se consultan estas cosas, se proponen. ¿Cómo se sabe habitualmente que propiedad horizontal va al cajón de los olvidos porque después no se trata? Todos los proyectos han seguido eso. El tema de animales domésticos. Sí, es verdad, lo trata. Lo trata. Para tratarlo en la ley, ¿para qué lo van a poner en la ley si es lo que está pasando? Es decir, tenés que demostrar que molesta. Ahora, en este país no pueden juntarse 8 familias y decir, hacemos este consorcio y nos prohibimos tener animales domésticos. ¿Por qué? Pues no queremos. No tienen derecho a eso. Viene cualquiera, les mete un animal doméstico. Después tienen que probar que ese animal... ¿Y cómo haces para probar que un animal doméstico molesta? Tenés que tener el escribano ahí al lado. Cuando el perro ladra, hacerlo ladrar, como pasa muchas veces, provocarlo. Claro. Para provocar la prueba. Tienes que casarte con una escribana. Claro, entonces, la cuestión ruidos molestos, que es uno de los principales. Ah, claro, tenés que provocarlo para que producir la prueba. Claro, es decir, esto es... Yo te digo, no, me parece maravillosa porque en realidad, locación de servicio, vamos a hacer... Te invito a hacer la Cámara Argentina de Administradores Provisional, porque si es una locación de servicio tenés que estar en una cámara. Si sos un profesional no podés estar en una cámara. ¿Ok? Sí. Es decir, entonces vamos a armar la Cámara de Administradores si va a ser una locación de servicio. Ese es el grave error. Por eso algunos creen que defienden una cosa y en realidad están defendiendo otra cosa, ¿no? Entiendo. ¿Al administrador cómo lo deja en todo este tema? Alguien, Martín Irigoyen, dijo que va a quedar como el cadete administrativo del consorcio. Bueno, sería un cargo demasiado elevado ya. ¿Vos decís que menos? Y sí, porque si no va a poder estar en la asamblea, no va a poder hablar, no va a poder votar, no va a poder representar a nadie, no va a poder abrir la boca, salvo que el presidente le pida que abra la boca. Es decir, hasta... La estupidez humana. Te van a prohibir a vos que gestionás por una comunidad que le informes a esa gente, mire, yo hice esto por esto. El presidente dice, no, mire, porque el administrador no me gusta. Hoy me peleé con mi mujer y me dijo que era una mala persona. Entonces, el administrador va a estar ahí como una figurita y cásese la boca. De los deudores morosos ni hablar. Es decir, si esta ley se aplicara como la Constitución Nacional, si vos no pagaste el impuesto no podrías elegir presidente de la Nación, ¿sabías? Porque esta ley no va a permitir que los que deben expensas puedan ir a reclamar a la Asamblea. Y después habla de soberanía, no sé, de democratizar los consorcios, de los administradores que... Es decir... Rápidamente, sí. ¿Qué pronóstico le das? En la realidad contextual que estamos en la Argentina hoy. Que no depende de vos ni de mí que salga esta ley. Depende, ¿sabes qué? Que alguien que tiene el poder en la propiedad horizontal diga sale o no sale. Si le conviene borrar de un plumazo a 3 instituciones que hoy son serviles a sus intereses, va a salir esta ley. Si no le conviene, porque sale más económico mantener eso que mantener otra, punto, no va a salir. O sea que va a ser un tema directamente político. Sindical. Ah, político sindical. Es así. Administrador Jorge Hernández, te agradezco muchísimo que nos hayas venido a visitar. Te comprometo para una próxima vez. Va a haber más novedades. Nosotros tenemos dividido el mercado. Nos acusan de esto. ¿Vos das información? ¿Qué opinión? compartimos esa opinión. Se acusan de esto, estamos de acuerdo, que por atrás nosotros nos ponemos de acuerdo. Yo opino, genero la opinión, y vos das la información. Por eso nos han acusado de más cosas todavía. Sí, en realidad sí, pero bueno, es la vida. Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado del programa, y a nuestros oyentes, buen fin de para todos. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about geography.